el comienzo de este gobierno, ¿no? De Javier Milei, que acá hay un plan de entrega sistemático, ¿no? Rendirse ante estas potencias coloniales, siguen siendo potencias coloniales que pretenden que continuar con esta lógica, digamos, de lo que era la doctrina Monroe, ¿no? América para los americanos y teniendo una concepción que América del Sur, América Latina es el patio trasero de los Estados Unidos y que todo se debe diseñar y todas las políticas exteriores de los Estados Unidos hacia la región tiene que ser exclusivamente cuestiones favorables para básicamente quedarse con los recursos naturales que existen en nuestra región. Digamos, hay una insisto, una brutalidad manifiesta en el cual debe haber una respuesta contundente de la sociedad, de las organizaciones sociales, políticas y básicamente, en este caso, del Congreso de la Nación Argentina, tanto de la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores de la Nación, y eso así lo hemos pedido en el comunicado, que sea inmediatamente declarada esta persona persona no grata y lograr que esta persona no tenga el placer, digamos, que el gobierno nacional no continúe en esta sumisión y se siga arrodillando en contra de los intereses de los argentinos, ¿no? Lo que estamos viendo que nos están llevando a un lugar en el mundo en el cual la República Argentina nunca tiene que estar. Advertimos que lamentablemente si seguimos así en un periodo de tiempo vamos a estar y vamos a entrar en conflictos donde la República Argentina no tiene Tal nada que cual, ver. tal cual. Recién, Ernesto, hablabas de que esto se mete en nuestros asuntos internos. ¿Hay algún otro país al que el gobierno de Milei le deje también que se meta en las cosas de nuestro país, además de Estados Unidos? Bueno, ha habido un giro geopolítico en el cual nos hemos alineado. Insisto, la República Argentina debe mantener su posición histórica de una posición neutral. Este alineamiento con los Estados Unidos y con Israel, vos fíjate, digo, nuestro presidente, el presidente de la República Argentina, perdón, no es mi presidente, no lo asumo como tal. Ha recorrido distintos países y todavía no ha recorrido la totalidad de las provincias de nuestro país, ¿no? A ver, vemos lo que está pasando en este giro geopolítico, como te decía anteriormente, de dejar abierto, por ejemplo, la posibilidad de, y así lo están trabajando, para que la República Argentina ingrese ya directamente a la OTAN, ¿no? La Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y siendo contrario, algo que también, digamos, muy evidente, que es la presencia militar en el Atlántico Sur, que afecta directamente, que pone en riesgo no solamente a la Argentina, sino a la región como zona de paz, digamos. Estoy hablando de la fortaleza militar que tenemos, que tenemos en nuestras Islas Malvinas. Instaladas de 1985 por Gran Bretaña, ¿no? Este personaje, este bufón de Trump, ha manifestado también que si llega a ser embajador, no va a tener ningún problema para darle todo el apoyo al gobierno ilegal e ilegítimo que está instalado en nuestras Islas Malvinas. Entonces, no son casualidades, digamos, estas manifestaciones. Insisto con esto, acá hay un plan sistemático de entrega. El Cecín La Plata tuvo la posibilidad de advertir lo que fue parte del decreto 70-2023, donde Milei, dentro de ese decreto, creo que era el artículo 154, ya no recuerdo el número, pretendía derogar la ley de tierras, para ponerle un cartel de venta a la República Argentina. Para que los leguis de la vida se queden con grandes extensiones de tierra en zonas de frontera, en zonas donde hay grandes reservas de agua dulce, en zonas limítrofes al área lindante del Atlántico Sur, digamos, todo esto contrario, digamos, ¿no? Esta ley que por suerte logramos a través de una sentencia judicial que esta ley siga vigente. Bueno, digo, han dividido a la República Argentina en áreas de negocio, ¿no? La Patagonia, el área central con recursos vinculados a la producción agrícola, ganadera, el sur, por supuesto, con las reservas de petróleo, de gas, el Atlántico Sur, las reservas de los glaciares de agua dulce, el norte, el noroeste con los minerales y, por supuesto, el litoral con el acuífero guaraní, digamos. Ahora, un proyecto político sin los 47 millones de argentinos adentro, digamos, ¿no? Esto es más que claro. Y además, digo, todo esto va sumando a que, digamos, ¿hasta cuándo vamos a esperar a que esta persona, digamos, fundamente, digamos, no, ejecute, digamos, este proyecto de un no país, digamos, ¿no? Claro, estamos en comunicación con Ernesto Alonso, es secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes Islas Malvinas. Ernesto, ustedes en el comunicado hablaban de un imperio desbocado que perdió toda la prolijidad y el frac de los buenos modales diplomáticos. Desde los diplomáticos argentinos o desde el gobierno de la parte de la diplomacia, deberían haber sacado algún comunicado, no te digo en repudio porque sabemos cuál es la ideología, pero un comunicado diciendo algo al respecto. Así debería haber sido, pero bueno, la Cancillería Argentina es parte de este problema. Lamentablemente ya tenemos varios ejemplos, ¿no? Ya, digo, por ejemplo, digamos, vinculado a la temática que nosotros seguimos cotidianamente, que es temas de política soberana y específicamente, digamos, somos un país que está colonizado, gran parte de su extensión marítima está bajo una potencia neocolonial militar como es Gran Bretaña. Y arrancando como un ejemplo, lo que fue durante el gobierno de Macri, ese nefasto acuerdo, el acuerdo conocido como Foradori Duncan, Carlos Sí. Foradori, era el vicecanciller de Susana Malcorra, y Alan Duncan era su contraparte británica. Situación que se repite en el gobierno de Milei, con el acuerdo Mondino Lami, Mondino, la entonces canciller argentina, que ya no está más en la gestión, Sí. y Lami, la contraparte británica, para brindar apoyo para el desarrollo económico de esta usurpación que tenemos desde 1833 en nuestras Islas Malvinas, ¿no? La verdad que, a ver, personajes como bueno, Mondino y como Carlos Foradori, que después fue premiado, digo, a Carlos Foradori habría que haberlo echado de la República, de la Cancillería Argentina, perdón, porque firmó un acuerdo, digo, un ministro plenipotenciario que habla en nombre del Estado Nacional a la comunidad internacional, violando la Constitución Nacional y varias leyes. Se le hizo un sumario, nosotros después insistimos con que había que echarlo del staff del Servicio Exterior de la República Argentina. Y en este gobierno lo premiaron siendo representante ante los organismos internacionales en Washington, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es parte del problema quienes hoy, y muchos de ellos, digo, la mayoría de los las personas que trabajan fueron formados en el Servicio Exterior de la República Argentina y van en contra y actúan en contra de los intereses de la República Argentina. Para dar otro ejemplo, quien fue nombrada como embajadora en Londres. Y así podemos ir dando infinitos casos, y por eso decimos que es parte de esto. Por eso el silencio de la Cancillería, por supuesto, la línea política la decide el presidente de la Nación, y por eso tenemos estos representantes que, insisto, van en contra de los intereses de la defensa de los intereses de todos los Bien. argentinos. Ernesto, vos decías recién, la respuesta tiene que ser popular y también del Congreso de la Nación. ¿Crees que va a avanzar algo? Ayer entendemos que hubo un pronunciamiento de el bloque de diputados de Unión por la Patria, presentando un proyecto de declaración de persona no grata, y creo que también en el Senado se estaba trabajando en esa línea, digamos. Creo que tiene que haber una respuesta a la altura de las circunstancias, una respuesta contundente, una respuesta, insisto, de las organizaciones, como lo han hecho los organismos de derechos humanos, como lo ha hecho el CECIN, que también es un organismo de derechos humanos, que entendemos que, a ver, la patria no se vende, está el futuro de las próximas generaciones. Insisto, el proyecto político que intenta ponerle un cartel de venta a la República Argentina, esto es para tomar cartas en el asunto, porque cuando nos demos cuenta esto va a ser tarde, digamos, ¿no? Estamos observando que el gobierno está con una urgencia inusitada tratando de hacer todos los negocios posibles, por ejemplo, con también la privatización, nuevamente, algo que ya vivimos los argentinos en la década del 90, nada más que nada menos de que el servicio de agua potable en nuestro país. A ver, servicio, el es un derecho humano fundamental de que nuestro pueblo tenga el acceso como corresponde, y todo lo que falta hacer al respecto de ese tema, ¿no? El acceso de agua dulce, agua potable, perdón, que en condiciones de salubridad que corresponde. Bueno, están intentando privatizar empresas vinculadas a capitales israelíes en este tema, digamos. Y están, digamos, hay otros ejemplos en el mundo de lo que ha pasado con los esquemas de privatización, nada más ni nada menos que un servicio fundamental para la supervivencia de las personas, como es el agua dulce. Bueno, así es sistemático, digamos, cómo están destruyendo la educación pública, cómo van en contra del sistema de salud de la República Argentina, cómo se meten con los sectores en situaciones vulnerables como los discapacitados, los jubilados. Hay una comprobación de que aquí hay un plan impuesto, insisto, por aquellas potencias que quieren, a ver, y utilizan este recurso, digo, un recurso que es, no estamos por ahora teniendo un conflicto bélico donde arman, como lo han hecho en otros momentos, ¿no? Quieren que tengamos un enemigo, en todo caso, por suerte, allá por la década del 70, la República Argentina y Chile lograron un acuerdo de paz en ese conflicto que se dio también, por, digamos, en el sur de la Patagonia. Pero llegamos a un acuerdo de paz, y no, creo que la República Argentina y Chile no existiríamos, ¿no? Conflictos inventados por estos intereses. Uh-huh. Y creo que hay que tener muy en claro el sostenimiento de la paz, el sostenimiento de la defensa de los derechos humanos, y que la patria no se vende. Eso es un concepto muy en claro, y esto no es un eufemismo, digamos. Esto lo estamos viendo día a día, ¿no? Lamentablemente. Ernesto, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo para Radio Estación Sur. Como siempre, muy amable. No, gracias a ustedes. A disposición, como siempre. Un saludo grande. Ernesto Alonso, Secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes Islas Malvinas, del CECIM La Plata. Me quieren correr ya. Sí. Otro punto de vista. Muy bien, era él que nos hablaba un poco respecto de lo que ocurrió, de las declaraciones del designado embajador estadounidense por Donald Trump, que todavía no lo es, pero